Para la Radio Placeres de Valparaíso, el 25 de diciembre nos encontramos con unas cabras y cabros que andan de voluntarios ahí apoyando al pueblo. ¿Cuál es la motivación, hermano, y para dónde vamos yendo y qué tareas usted cree que tenemos que hacer? La motivación principalmente es que las personas más afectadas puedan disfrutar de la fiesta, como algunos más privilegiados, que en este momento ya ha pasado lo más fuerte. Ayer fue un día desastroso, un infierno se vivió ahí arriba. Yo vengo de San Roque, estaba ayudando allá en la isla ahora, y por lo menos ya el fuego se apagó, y ahora ya vamos a camino a Rocuán. Me dijeron que allá faltan manos, falta agua, falta bastantes cosas, y es devastador ver que algunos están disfrutando bien su fiesta y otras personas están destrozadas. Uh-huh. Esa es la motivación principalmente, sí. ¿Y usted, compa, qué nos podría comentar? Bueno, yo creo que primero que nada darle todo mi apoyo a las familias que perdieron sus casas, porque es algo terrible y doloroso que no se puede comparar, y sobre todo ahora en Navidad. O sea, igual dependiendo de la fecha que haya sido, pero Navidad yo creo que esto fue como algo peor, pues. Entonces, vamos ahora con los chiquillos que somos de Placeres y vamos a ayudar porque, bueno, más que nada para ayudar a la gente y que esté todo unido, porque, bueno, yo creo que más que sacar conclusiones, que nos unamos todos, y esa es la verdad. Eso es lo que hay que hacer ahora, bueno. No sacar conclusiones y no de quién fue la culpa. Si ya lo que pasó, ya pasó, o sea, ahora hay que unirnos todos y ayudarnos más. ¿Y usted, compa, le gustaría agregar alguna cosa? Mira, igual fue una fecha en que, no sé si habrá sido específica, pero igual fue 24, 25 de diciembre donde sucedió el incendio. Y la gente, igual, yo creo que no se esperaba esto, fue como un ataque sorpresivo. Y igual era difícil creerlo porque ese día yo venía llegando de la micro, bajando por Placeres, y se veían tres focos dispersos por distintos lados. Es imposible que tres focos se dispersen en distintos lados en el mismo momento. Igual el incendio podría haber empezado un poquito antes, pero en distintos lados un foco diferente. Yo creo que eso ya no es algo provocado naturalmente y ya debería ser algo intencional. ¿Te gustaría agregar algo, hermano? Estas son instancias en las cuales toda la organización barrial que se ha visto en los últimos meses en Valparaíso salga a flote y pueda reconstruir Valparaíso como siempre lo ha hecho desde el pueblo, y no olvidar nuestra lucha, que está parte de este contexto, del contexto nacional. Eso. Bueno.